El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Y el girl, where the man that right? Why you want to say, man, I'll check all the official data, you know. Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it. With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. I Big Joe. I'm to them Babylon there. Them the ones that we have to smoke in America. High grade. Hey, hey. Oh, high grade. It's just what I'm smoking. Make me feel so right. Marijuana kept me floating. Way above the sky. It's just what I'm smoking. Make me feel so right. Marijuana kept me floating. Way above the sky. Me smoke up this brief idea. I saw the king as near. Real herbalist with ganja. Me no play meditation firm. Could I never drift away when me rising at the man in black. Me reverence and me pray. Little herb in a me cut. She cut me bless it. Same way the chalice in a me palm. Dust a bubble and a blaze. Touch me marijuana. Get me dark like a cave. No run from Babylon. No time, no day. It's just what I'm smoking. Make me feel so right. Marijuana kept me floating. Way above the sky. It's just what I'm smoking. Make me feel so right. Marijuana kept me floating. Way above the sky. Stay high up, I coulda never get low. Then I ride round me yard, marijuana tree a grow. Sit down in a me house, I watch me farm out a door. Ganja sent us a traveling a the breeze where you blow marijuana. Where make the good vibes a flow, man a real ganja man. So ask everybody know. Me a smoke the marijuana, but me eye there, me throw me roll it up, I light it up in a the road. It's just what I'm smoking. Make me feel so right. Marijuana kept me floating. Way above the sky, it's just what I'm smoking. Make me feel so right. Marijuana kept me floating. Way above the sky. Me smoke up this brief idea. Same way me last year. Man a real herbalist with ganja. Me no play meditation firm. Could I never drift away. Rise up in a demon in black. Me reverence and me pray. Little legend and me coach it for me bless it. Same way the chalice in a me palm. Just a bubble and a blaze. Melfi me herb you get me dark like a cave. Still I burn Babylon every day. It's just what I'm smoking. Make me feel so right. Marijuana kept me floating. Way above the sky. It's just what I'm smoking. Make me feel so right. Marijuana kept me floating. Way above the sky. It's just what I'm smoking. Make me feel so right. Marijuana kept me floating. Way above the sky. It's just what I'm smoking. I'm smoking. Make me feel so right. Marijuana kept me floating. Buenas noches a toda la gente. Reggae music, people reggae conectados acá en Natural Mystic. Una noche más, martes 10 de la noche, acá por Casa de la Cultura con mis hermanos Diego Sativa y Freedom Bala. ¿Cómo están? Hola, hola, gente, ¿cómo estamos? Una vez más en sintonía aquí en Natural Mystic a través de la radio cce.com y en la 940 AM. ¿Cómo estamos, Diego? Bienvenidos acá a todos a este gran especial. El día de hoy estamos contentos, llenos de energía y súper cargados de la energía que trae la música de ¿quién? Del amigo Stranja Miller. Stranja Miller estuvo de paso por acá, ¿no? Sí. Y justamente esta noche vamos a tener un little special de Stranja Miller. Qué así genial. Que vamos a estar escuchando todos los temas que se pegó aquí, ¿no? Sí. Aquí en Casa Nina Shunku, en el homenaje al reggae primera edición que fue el 10 de mayo, a toda la gente que estuvo ahí presente. Bacán, fue un eventazo y posterior parisota. Sí, es cierto. Sí. Antes de continuar, les recordamos que nos visiten en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y en blogspot.com como Natural Mystic S. Bacanísimo. Lo que escuchamos anteriormente, ¿cuál es el tema de Stranger Miller? High Grade. Esa es. Bacanísimo. Eso es lo que pudiste escuchar hace un rato. Y ahorita nos vamos con... Nos vemos con Africa is my home. Temota de Stranger. Temota, así que ponte pilas. Nos vamos con este temaza. ¡Boom! Africa is my home. That's where I'm from. Gambia is my home. That's where I belong. Uganda is my own, we're all Africans. Ghana is my own. Hey, they shackles and chain us and take us away. They cheat us so bad, they enslave us those days. Oh God, my ancestors, they work while they pray. They've been through the storm, the dark clouds fade away. Slave masters, I forgive you, there's no grievance in my heart. Our repatriation with the Bingy man want. Even though you use us and you treat us like that, did you free up, if you free up, make black people got them down. Africa is my home, that's where I'm from. Gambia is my own, that's where I belong. Ethiopia is my own, Africa the motherland. Gambia is my own. Skin teeth white like chalk when the African grin. True born powers this a African bring. Locks wrap up in a turban, man a African king. Black skyline a make we pack up in a dot. Every African a wave when the ship dem a dot. In a the plane we got fruits and jelly coconut. High grade man a bun pan the flight non-stop. Africa is my home, that's where I'm from. Gambia is my home, that's where I belong. Uganda is my home, we're all African. Zimbabwe is my home. Whoa. Hey, they shackles and chain us and take us away. They cheat us so bad, they enslave us those days. Oh God, my ancestors, they work while they pray. They've been through the storm, the dark clouds fade away. Slave masters, I forgive you, there's no grievance in my heart. Our repatriation with the Bingy man want. Even though you use us and you treat us like that, they you free up, if you free up, make black people got them down. Africa is my home, that's where I'm from. Gambia is my own, that's where I belong. Ethiopia is my own, Africa the motherland. Gambia is my own. Hey, black like tar, or the color of my skin. Teeth white like chalk when the African grin. True born powers this a African bring. Locks wrap up in a turban, man a African king. Black skyline a make we pack up in a dot. Every African a wave when the ship dey madder. In a the plane we got fruits and jelly coconut. High grade man a bun pan the flight non-stop. Jam Rock, Kingston, Jamaica. Place where me come from. Aye. Wow, wow. Hey, welcome to Kingston Town. This is the heart of Jamaica, where people don't play around. Got to keep an Austin border paper. Well, this is Kingston town, Kingston town. This is the heart of Jamaica, where people don't mess around, don't mess around. Gangsters ain't no faker. Hey, make me tell you about the place where me come from. Down in on the slum, me used to live in on the dungeon. In on the ghetto where me born and grow. Certain things where me see only go on for sure. Pay attention, nothing on go on. Hungry picnic, one food, couple can have the blow. Again, the rude boys and police. After the shootout, one dead in on the street. Well, this is Kingston town. This is the heart of Jamaica, where people don't mess around. Don't mess around. Got to keep a nose in for the paper. For the paper. Well, this is Kingston town. Wow. Kingston town. This is the heart of Jamaica. Jamaica, where people don't sit around. Got to keep on. Then I'm tongue to Rematy Valley Garden, Hannah Town, Matches Lane, Craig Town, Jungle, Seaview, Maxfield, River Tan, back to nothing for the ghetto youths, government, Nando. Every day them in the parliament, sit down and argue. When poor people want food, hungry, you starve. What about the ghetto youths, we wipe the can glass to we please that town get fed up, you can't beg no pardon. Aye. Welcome to Kingston town. This is the heart of Jamaica. This is the rude boy town. Rude boy. A gangster ain't no faker. Welcome to Kingston town. This is the heart of Jamaica. Jamaica, where people don't mess around. Don't mess around. Hustling for the paper. Welcome to Kingston town. Kingston town. Welcome to Kingston town. Kingston, Kingston town. Welcome to Kingston town. This is the heart of Jamaica. Heart of Jamaica. This is the rude boy town. Rude boy. Real youngsters ain't no faker. Welcome to Kingston town. This is the heart of Jamaica. This is the bad boy town. Hey, youngsters ain't no faker. Place where me come from. Y bueno, continuamos aquí en Natural Mystic, prendidos, prendidos aquí en este especial de Estranja Mila. Lo que acabaste de escuchar es Kingston Town. Otro temota de este pana que tuvimos la dicha de tenerlo aquí en nuestro país y también face to face, ¿no? Claro, y dedicado a la ciudad de donde es oriundo él, ¿no? En Kingston, Jamaica, cuna del reggae roots y de la cultura jamaiquina mismo, de la música. Entonces, es un tema que te transporta justamente a las calles de Kingston y te da esa energía, ¿no? Este tema conversábamos que es el que le lleva a la reggaeville, ¿no? A Estranja. Claro, sí. Por supuesto, bacanísimo. Ya cruzó el charco, inclusive a Europa, producciones, ¿no? En Europa, producciones en América Latina ahora, entonces está moviéndose duro a nivel mundial. Yo quiero contarles un poquito lo que tenemos acá en la web sobre Estranja Miller en la página de Reggaeville. Dice que nació un 18 de septiembre del 85 en Clarendon, Jamaica. Así es, a los 14 años se fue salió a Kingston, Jamaica. Es un apasionado del reggae en niveles grandes, ¿no? Claro, está en todo. Acá nos dice que a los 23 años comenzó a producir y proponer instrumentales para él. Genial. Y para la gente de su comunidad, de alrededor de su comunidad. Y las influencias de Estranja Miller son Capleton, Sizzla, Jamanson, Anthony B y muchos músicos más que le han inspirado, ¿no? Qué increíble show, qué increíble performance que disfrutamos gracias a Estranja Miller. Y también aprovechemos la ocasión para mandar un saludo a toda la gente que fue partícipe de este concierto. Un saludo para los hermanos de Macon en Soul de Colombia que estuvieron acá compartiendo también escenario, a los hermanos de Feeling Irie Band, a los hermanos de Nova Reggae System y Cielo Verde representando ahí también como backing band. Yeah. Bacanísimo. Estuvo un evento súper chévere, igual también tuvimos a Anthony Beats como DJ ahí. Así que a las Killa Girls también, un saludo, ¿no? A las hermanas también, su muy señor buen show de danza que se mandaron, y sin desmerecer a toda la gente de producción que estuvo atrás del evento, ¿no? Claro, toda la gente que estuvo también dentro de lo que fue la rueda de prensa, también a Natural Mystic, porque estuvimos también ahí cubriendo el evento, también a Raíces Reggae Magazine, Maconan Records y también a Robinson System, un saludo, brother, ahí. Y bueno, vamos para adelante ahí con todo lo... Con toda la vibra. La fuerza del reggae, la fuerza y el positivismo que nos caracteriza, ¿no? Exactamente. ¿Con qué nos vamos ahora? Vamos a continuar con un especial de Strange Miller y ahorita nos vamos con un tema que se llama Burn the Kush. Así que ponte pilas. Y préndelo. Esa es, ya lo dijo. Every day I got to burn the kush. Only the highest by my brain, no bush. Well, if you want the table turn, just push. Cause I a rebel in a earnest kush. Every day I got to burn the kush. Only the highest by my brain, no bush. Yet if you want the table turn, just push. I'm on a rebel in a earnest kush. I smoke the marijuana, then I fly away. I stay high, fancy me now is a remedy. Calm down my nerves, open my eyes, give I the energy. Rock enough for two seasons, the minya for the medicine. As I rise up, big split I light up. Those money crook and psycho, I use the herb to wise up. One, stock of sense in minya make I feel so brave. I smoke the most high grade, right through my country blaze. Cause every day I got to burn the kush. Only the highest by my brain, no push. Well, if you want the table turn, just push. Cause I a rebel in the earth. Every day I got to burn the kush. Only the highest by my brain no bush. Yet if you want the table turn, just push. I'm on a rebel in the air. So anywhere you see the eye, herbs in a feel me mouth. Me no hide me spliff, Babylon see me smoke. Ganja a feel me spout, we me cannot live without. Plant it on the acres by the tons of where me ship it out. Post a love, yes, me ganja money give me joke. From your fight against the kush, your company me skip it out. One light, one again, four more country cup loads. Smoke and get high fly, me never pay the toll road. And when me smoke the ganja pretty like a rose bowl. Center the marijuana kick you like when goals score. Footsteps clear me through a door. I grade in on me head, smoke a pump through me nose hole. Make me higher than the cold floor. Light up the marijuana, yes, me love it when it's so pure. Boom, ganja, bonjour. Give me a split, me happy, tell him, send me one more. Cause every day I got to burn the kush. Only the highest by my brain, no bush. Well, if you want the table turn, just push. Cause I a rebel in a earnest kush. Every day I got to burn the kush. Only the highest by my brain, no bush. Yes, if you want the table turn, just push. I'm on a rebel in a earnest kush. I smoke the marijuana, then I fly away. I stay high, sense in me is a remedy. Calm down my nerves, open my eyes, give I the energy. Rock enough for two to sense in me, for the medicine. As I rise up, big split I light up. Those money coke and psycho, I use the herb to wise up. One, stock of sense in me, make I feel so brave. I smoke the most high grade, right through my country blaze. Cause every day I got to burn the kush. Only the highest by my brain, no bush. Well, if you want the table turn, just push. Cause I a rebel in the earth, no stush. Run the track! Dance so tough on the chance. Come on, no matter what the tickets make on my way. Hey, I must break free. 10,000 rise against I, but I know they shall fall. Cause I know God is real, so on his name I be called. Cause I'm a soldier for Jah. I am a conqueror. Soldier for Jah. When I get the gun, what we have been all up. My face don't wipe, I hurt your spines up. Dark and the lion talk. Hey, in the Congo, we now look strife. Some last time we are so them can't get hype. Fire burn them, that's right, I like it. I'm a soldier for Jah. Soldier for Jah, I am a conqueror. Time to watch out them fur upon them feet. Turn up the fires and the flames in a week. This ain't belongs to the humble and the meek. No lamb to no slaughter, lions in a sheep. Don't tell it to the valleys they must deep. Tell them rebels you no sleep, no sleep, no accept defeat. When the king of Jah heard, they can get up and flirt. When they put on the pads and shoot and burn me deep. And them a fight man a worry a long time. I got only things that now wonder than sign. Mel chasing the card that you know this is them blind. See I see guys who just step up on the front line. All them a dog man a worry a long time. No blast them view you know see them care fine. Go round the king a wonder than sign. Marcus Emmanuel world will combine. Flesh and fur my cares off. Man a get the young for we that we now love. My face no boy for her cares bounce off. Dark and the lion talk. Hey, one rough man a mama type. You shed not the Congo when I look stripe. Some last time we are so them can't get hype. Fire gun them that's right, I like them. Cause I'm a soldier for Jah. Soldier for Jah. I am your conqueror, conqueror. Soldier for Jah. Seguimos aquí en Natural Mystic Radio, continuando con este especial de Strange Miller, con un temota que acabamos de escuchar que se llama Soldier for Jah, desde Jamaica para el mundo, un temaza con Strange. Los invitamos antes de continuar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Blogspot. ¿Con qué seguimos? Ya lo sabe, ya lo dijo ahí el brothercito Diego, así que dinos, Juancho, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a seguir con un tema... vacancísimo de Strange Miller a lo reggae love, a lo el león con corazón. Eso, el león con corazón, ya lo dijo el brother Diego, y este tema que se viene es My Queen. Yeah, man, seguimos aquí en Natural Mystic. Así es, ponte pilas. Uy, uy, uy, uy, uy. Lately, girl, I got you on my mind. Sweet memories of you keep on popping up all the time. You say you wouldn't leave, you would have dead by my side. Now you pack up and you gone. Still I wonder why. It's crazy, we used to spend a lot of time. So many things we've been through, lot of rocky roads we climb. Me can't believe you move and say you find another guy. Anyway, hope we love and treat you fine. My queen, the woman of my dreams. Oh my queen, oh my Nairobian queen, royal black woman who da never miss the king. She would have stand up in a love, she even would have fight for him. No matter where they go and she would have never neglect him. True rain, sunshine, any storm, any wind, who never change. She remain genuine, she no vanity minded, she no ice pretty blinks. So all when some guy won't give her everything, still no care, cause she no miss the king. Oh my queen, the woman of my dream. Oh my queen, oh my Nairobian queen. My queen, the woman of my dream. Oh my queen. The one, I'm the one who really love you and to whom my heart belongs. Embrace, I would have never done you wrong. But turn your back on me and walk away, that was a final decision. What about the time we used to share. Such passionate love and such fun and such care. These memories nothing else can't compare. Sometimes I hear your voice, I look around and realize I'm not just queen, the woman of my dreams, my queen. That you keep on popping up all the time. Say you wouldn't leave, you woulda dead there by my side. Now you back up and you gone. Still I wonder why. It's crazy. We used to spend a lot of time. So many things we've been through, lot of rocky roads we climb. Me can't believe you move and say you find another guy. And we hope he love and treat you fine. My queen, the woman of my dream, my queen. Tell them this for me. June. We are looking for Zion. Every day protect we youth against them police station. For them can bring the items in their mommy in the police station. We are looking for Zion. Every day protect we youth against them police station. For them can bring the items in their mommy in the police station. When I'm on tell them search and them no see. Unless them said them all of some say them no skin no teeth. Say them a deep top dog in all the street. Big gun them have up in a pants loop and only worrying on them speech. But fire big go tell them from the violence them visits. Unload the wild west just if you look now to the east. Get out of Babylon cause only nonsense them a preach. Cause all them said them love the youth but I no really see. The serpent and the dragon get defeat. Stranger me lie, see I iron kick and trample the beast. Cause we are looking for Zion. Zion, yeah. Every day protect we youth against them police station. We prevent them to bring youths in them police station. We are looking for Zion. Zion, yeah. Every morning when me wake up, I listen, I see, I yes, me, I yell up. Because me no believe in a jump up in a Queen Elizabeth. Me shine down the order, hope me kissy take me suffocate. In a the car of Jezebel, need to spit my disability and send Jamila comfy tell them. Oh, them so cold and so heartless. Like them no got no love in a them. Tell them go clean up them heart, yes. Don't a judge a piggy, need them can't test. We are looking for Zion. Every day protect we youth against them police station. For them can bring the items in their mommy in the police station. We are looking for Zion. Every day protect we youth against them police station. For them can bring the items in their mommy in the police station. King niggas bless us all in a Gideon. Jah is by we side, new bread, this slavery. Rastafari is our keeper. Yes, tell them again, bread, a stranger. Everywhere, them spread the mark of the base. We mash it up, we always give our best. Them jumping bombs and missile in the east. Our wind pain, starvation and misery in the west. We are looking for Zion. Every day protect we youth against them police station. We prevent them to bring youths in them police station. We

Bueno, y estamos de vuelta acá en Natural Mystic con este nuevo segmento que empieza ahora mismo, el segmento hispano, pero vamos a dar énfasis al reggae ecuatoriano, así como nos gusta, de la casa, de la casa. Salidito del horno. Así es. Igual un little especial de reggae nacional por estrenar. Porque vea... audiovisuales y... audition. Claro, para que se vea que en el Ecuador también el reggae sigue creciendo, ¿no? Por supuesto, ese es el mensaje, esa es la misión. ¿Y qué es lo que acabamos de escuchar? Esto fue junto a los hermanos de Gorilla Beats con el video que acabaron de estrenar, que lo invitamos a que lo visiten en redes, que se llama Resistance. Resistance, así es, un temota. A mí me encanta este tema, siempre lo he dicho, y con los manes, revolución, ahí puño en alto. Y ahí toda la buena vibra para los brothers, ya que están sacando ya material audiovisual. Y bueno, seguimos aquí con estrenos, con recién a las puertas del horno, nos vamos con algo de Kunta Sativa y este nuevo tema que tienen que se llama Perderme en tu amor. Para el corazón, mis hermanos, desde Natural Mystic Radio. Sin querer conocer tu cuerpo sin miedo a perder, y son esos labios que provocan esta sed, contigo perderme entre sábanas otra vez, sentir en mi boca tu piel, tu ombligo. Desde que te vi yo quiero contigo, quiero perderme en tu corazón, me pierdo en ti, me miras y sé que puedes venir aquí y salvarme ahora mismo. Dame de tu amor por siempre, cosita bella. Déjame besarte bajo las estrellas. Siempre fue testigo la hermosa luna llena de este amor tan lindo como las ballenas. Vámonos muy lejos donde no existan condenas. Vamos a Paradero a caminar por la arena. Ven, baila conmigo, ven, sonríeme así. Ojos de colores, tú me quitas las penas. Hey, todo lo que quiero es entregarte mi amor. Yo solo quiero vivir allí, en el brillo de tu sol. Siempre de la mano caminar junto a ti. Yo sé que puedes venir aquí y salvarme ahora mismo. Ya que bendiga cada situación difícil en tu vida, que siempre encuentre la salida. Quiero verte siempre en la cima, no hundida, no. Déjame llevarte donde no puedan encontrarnos. Si alguien puede interrumpir este amor tan grande, que de mi pecho se quiere salir. Todo lo que quiero es entregarte mi amor. Yo solo quiero vivir allí, en el brillo de tus ojos. Siempre de la mano caminar junto a ti. Yo sé que puedes venir aquí y salvarme ahora mismo. Dame de tu amor por siempre, cosita bella. Déjame besarte bajo las estrellas. Siempre fue testigo la hermosa luna llena de este amor tan lindo como las ballenas. Vámonos muy lejos donde no existan condenas. Vamos a Paradero a caminar por la arena. Ven, baila conmigo, ven, sonríeme así. Ojos de colores, tú me quitas las penas. Todo lo que quiero es entregar. Y continuamos aquí en Natural Mystic en sintonía de radiocce.com. Ya lo sabes ahí, y 9:40 AM. Lo que acabaste de escuchar es Ojos de Colores de Ganja Roots, un tema que salió hace más o menos unos 4 o 5 meses, pero es un tema que ha llegado realmente a la gente, ¿no? La gente lo pide, la gente lo baila. Y cómo no iba a estar presente aquí este temita, este tema Reggae Love, igual de nuestros hermanos de Guayaquil. Y bueno, dinos, Diego Sativa, ¿tienes algún un poco de información para sí, nosotros? Sí, claro, quería hacerles una invitación a estar pendientes de toda la programación de Natural Mystic en la plataforma YouTube y en nuestras redes sociales, más que nada porque esta semana vamos a lanzar un especial en audiovisual de una entrevista que tuvimos con los hermanos de Macon and Soul, y también un especial de lo que vivimos un poco ahí en el especial del homenaje al reggae junto a Stranja Miller y todas las bandas nacionales. Entonces, los invitamos a estar pendientes de Natural Mystic y compartir todo lo que ven. Bacanísimo, así ya lo dijo el brother Diego, y vamos a continuar con más musiquita hecha y sacada recién acá en Ecuador. Ponte pilas, esto es un tema que está recién sacadito, esto es en el exactamente el 22 de febrero de 2019, para que te pongas pilas. Calientito, de la banda, de la gran banda Sudacaya, un tema Bajo la Luna. Ponte pilas. Cuando tú estás acá, tú me haces delirar.

Seguimos aquí en Natural Mystic disfrutando de ese buen ragamuffin que nos traen los hermanos de Kunta Sativa con el tema que se llama Reggae Sonando. Pu, pu, pu, pu, pu, pu, reggae music. Aquí en Natural Mystic seguimos. ¿Con qué seguimos, Juanchito? Bacancísimo, yo quiero hacerles de acuerdo un poquito de las redes sociales. Ahí estamos en Facebook, Instagram, Blogspot. Ponte pilas con esta información que colgamos siempre, todos los días, para informarte del reggae ahí. No te olvides de darle like también en nuestra página de Facebook, naturalmystic.es, para que no te pierdas de toda la movida reggae nacional e internacional. Pendiente de todo. Yeah, así que ahora nos vamos también con otro estreno. Nos vamos ahora con el pana Yabico. Desde Ibarra para el mundo, por favor. Nos vamos con este su tema, Morena. Suéltalo. No, no, no, no, no, no, no. Raga boom bam. No, no, no, no, no, no, no. Yeah, baby girl. Voy caminando, te veo pasando. Siento que mi corazón se va acelerando. Qué girla más linda, yo no sé qué estás tramando. Con tu caminado, yo hipnotizado. Busco un tiempo para encontrarnos frente a frente y decirte todo lo que tengo en mi mente. Con palabras dulces seducirte lentamente. Aroma de ganja armoniza el ambiente. Solo quiero que bailes conmigo y sentir tu cuerpo muy cerca del mío. Tu piel canela me tiene fascinado. Tu cabello, tu cintura, yo cautivado. Mucho tiempo he estado mirándote, esperando el momento de acercarme, girl. Solo quiero conocer tu corazón. Oye, morena, ven, bailemos este reggaeton. Vamos a la playa, vámonos, morena. Si quieres, vamos a hacer el amor en la arena. Vamos a encender el fuego, la llama. Quemaremos todo antes de que el sol salga. Vamos a la playa, vámonos, morena. Si quieres, vamos a hacer el amor en la arena. Tú y yo encenderemos una gran llama. Vamos a quemar todo antes de que el sol salga. Pretty mom flavor, chubby custaya. Do you feel it? Vamos a la playa, vámonos, morena. Vente conmigo, escapémonos de esta fiesta. La noche nos espera, solo es tú y yo, la luna y las estrellas. Déjame decirte que me encantas cuando ríes. Y al caminar dejas tu huella inconfundible. Qué manera de moverse tan sutil y sublime. Cuando bailas en la pista puedo derretirme. Y tu mirada y tu fragancia es una suave brisa que acaricia mi alma. Y quiero descubrir lo que ocultas por ahí. Sé que tienes mucha magia para compartir. Te tengo enfrente y a cada momento lo que siento es más fuerte. Dime si de alguna forma tú me correspondes. Quiero saber si también lo sientes entonces. Vámonos, vámonos, vámonos, magola. Vámonos de aquí, escapémonos los dos solos. Encende la llama del amor. Yo sé que tú tienes lo que me hace falta a mí. Ven conmigo, girl, no te vas a arrepentir. Vamos a la playa, vámonos, morena. Si quieres, vamos a hacer el amor en la arena. Vamos a encender el fuego, la llama. Quemaremos todo antes de que el sol salga. Vamos a la playa, vámonos, morena. Si quieres, vamos a hacer el amor en la arena. Tú y yo encenderemos una gran llama. Vamos a quemar todo antes de que el sol salga. Vamos a la playa, vámonos, my girl. Vamos a hacer el amor a la luz de las estrellas. Vamos, my girl, encendamos la llama. Bless and fire, and the bitty bitty bam bam. Yeah, sí, Chapico style, una vez más. Rhythm and flavor, straight from the mountain. Come follow me. Boom. El peor veneno, porque en tu lengua el poder de la vida y la muerte está. Todo lo que tú declaras con tu boca pronto lo verás. Mejor es callar. No, no. ¿Cómo puede quieres hablar de otros y echar sol en vez de ayudar. Si lo único que podía buscar no es decir y esperar, entregó su vida para darnos una oportunidad. Mejor celebrar. No pienses que de este programa en esta noche, pero no se preocupen que esto va de largo, el reggae no se detiene. Natural Mystic de aquí para largo, ya lo saben, por la otra en la otra semana, por la misma hora y bajo el mismo dial. Así que yo soy Freedom Bala y me despido de todos. Chau, chau. Estamos muy agradecidos de su compañía el día de hoy y mandamos un saludo a toda nuestra gente que trabaja, que hace posible este programa. A los hermanos de Reggae en Ecuador, a los hermanos de Rodando Tierra, a los hermanos de NM Store con la mejor ropa del reggae ecuatoriana, así que pídanla. Y yo soy Diego Sativa y me despido de este programa increíble. Gracias, hermanos. Vacancísimo, se ha pasado una noche estupenda escuchando un buen reggae music con este especial de Strange Miller y de los temas nuevos que se están sacando en Ecuador, ¿no? La fiebre está que caliente, está que arde acá y vamos a incrementar esta fiebre hasta explotarla. Así que nos vemos el próximo martes en la misma hora. Asimismo, por la Casa de la Cultura en la 940M, ponte pilas, www.radiocce.com. Estamos ahí. No te olvides, estamos cerrando ya este programa. Chao, chao a toda la gente. Activa la escena.